Sang a sugar, I can eat you up. Jiggle, jiggle, jiggle, jiggle, tickle, tickle, tickle, tickle, tickle, little sang a sugar, I can eat you up. Little sang a sugar, I can eat you up. Continuamos. Quiero proponerles una canción más de Goody Guthrie. Su estilo es muy personal, fue muy personal, con influencia de la música tradicional irlandesa y el blues negro. Él recuperó las historias de bandidos generosos y anarquistas asesinados, pero también cantó con su voz, su armónica y su guitarra a los niños y a los viejos, a los montes boscosos y a las llanuras desérticas de su país. Él fue influencia para muchos intérpretes de folk, entre ellos Pete Seeger, también Bob Dylan. Bob Dylan en su primer disco grabó canción para Goody, una canción hermosísima que la dedicó. Se ha hecho algunas películas, algunos documentales, y se ha recuperado un montón de música de más de 1,000 canciones que logró grabar. Tiene muchos seguidores y muchos que han sido influenciados por él. Incluso en nuestro país hay uno que se pone camiseta de anarquista y dice cantar como Goody Guthrie. Bien, escuchemos a continuación Quiero mi leche. I want my milk and I want it now. I want my milk and I want it now. My breast and well, I want my bottle both, and I want my milk and I want it now. I want my bath and I want it now. I want my bath and I want it now. Let it rain, let it pour, let me swim, let me float. I want my bath and I want it now. I want my cod liver oil and I want it now. Want my cod liver oil and I want it now. I'll kick and I'll squall till you bring me my oil. I want my cod liver oil and I want it now. I want my vitamin drops and I want them now. Want my vitamin drops and I want them now. Skinny man and a fat man and a great big bubblegum man. I want my vitamin drop and I want it now. I want my rattle and I want it now. I want my rattle and I want it now. Want my rattle and my rattle, skettle, skettle. Well, I want my rattle and I want it now. I want my nipple and I want it now. Want my nipple and I want it now. Big nipple, nipple, little nipples, middle sized nipples, and all kind of nipples. And I want my nipple and I want it now. I want my bottle and I want it now. I want my bottle and I want it now. I want my bottle and I want my bottle now. I said I want my bottle and I want it now. Continuamos. Como les decía, estamos escuchando música para niños y para niñas. Tal vez algunos pensaron que íbamos a poner música de Barney o del Chavo, pero estamos muy lejos de complacerles en ese sentido. Vamos a escuchar a María Elena Walsh desde Argentina. Ella nació el 1 de febrero de 1930 en la localidad bonaerense de Ramos Mejía. A los 12 años ingresó a la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano de Buenos Aires. A los 15 publicó su primer poema en la revista El Hogar. A los 17 egresó como profesora de dibujo y pintura. Del álbum Canciones para mí, grabado en 1963, escuchemos el twist del Mono Liso. A la orilla de una zanja, caso vivo una naranja. ¡Qué coraje, qué valor! Aunque se olvidó el cuchillo en el dulce de membrillo, la cazó con tenedor. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tire con cuchillo, tírame con tenedor. A la hora de la cena la naranja le dio pena. Fue tan bueno Mono Liso que de postre no la quiso el valiente cazador.

Adamaru, Sigesan, Adamari, Idegisan, Yachigisan, Chiruchi, Yadigalga, Yadalichi, Yachimalga, Yankolenya, Alanisu, Tasenya, O you show it on me, son, and that way with the matter. O you show it on me, son, and that way with the matter. O you show it on me, son, and that way with the matter. O you show it on me, son. Continuamos ahora desde Brasil. Escuchemos a Tribalistas. Este fue un trío de música popular brasileña que surgió a partir de la unión de tres renombrados cantores de música brasileña. Hablamos de Arnaldo Antunes, Carlinhos Brown y Marisa Monte. Escuchemos en las voces de Tribalistas, Bela Infancia. Amanhecer até quando eu me deito. comigo é o meu amor. En Identidades y Encuentros también traemos música desde el Ecuador. Escuchemos a Alex Alvear. Él a finales de 2006 finaliza la producción del álbum Ecuatorial, un proyecto musical inspirado en la música del Ecuador que incluye 14 composiciones y arreglos originales. Junto a Mariela Condo nos interpreta El Caballito Azul. Continuamos desde Palestina. Rimbana grabó su cuarto álbum. La cantante y compositora palestina, este álbum lo dedicó a los niños de todo el mundo y particularmente a los niños palestinos de la Franja de Gaza, donde esta grabación es distribuida gratuitamente por organizaciones humanitarias para intentar paliar las consecuencias traumáticas de la situación que impide a miles de estos niños disfrutar de una infancia plena. Ella grabó el álbum Flores de Abril. De este escuchemos Luna Nueva. عند عمتي صالحة ni uzaituni anawiya ki ayuni amra bulele shufa shadlele khubzu zayt w za'far bas ma'na banishba'na akthar لبني وما نقيش وبكعيك منقش تنقيش قمر أبو الليلة شو بعشات الليلة خبز ولبني ومكدوس وما قدرنا نخلص الدروس قمر أبو الليلة شو بعشات الليلة خبز وعسل وطحينة وتحلينا قطينة Desde Nicaragua escuchemos a Katia Cardenal. Ella en 1996 se radica en Noruega. Graba 3 discos, Navegas por las costas, disco que la hizo merecedora a un disco de oro en Reveslandia, su primera incursión en la música infantil, y Brazos de Sol. Del disco En Reveslandia, escuchemos el tema que da nombre a este álbum, En Reveslandia. 5 y 3 son 10. Qué alegres están los niños hoy porque al colegio van. Se acabó la vacación y todos entran a la vez. Las mochilas en el suelo y las gorritas al revés. Porque en Reveslandia todo se ve, todo es posible y somos tontos todos a la vez. Para empezar con la lección se ponen a cantar una canción que sin saber se entona en el salón. Si algún niño se la aprende, la maestra lo tendrá castigado en una esquina, lo que dure la lección. Porque en Reveslandia todo se ve, todo es posible y somos tontos todos a la vez. Si no es tan fácil resolver la multiplicación, con la merienda en el salón se ponen a jugar. El comer sus golosinas les dará la solución. No es difícil conseguirse buena calificación. Porque en Reveslandia todo se ve, todo es posible y somos tontos todos a la vez. Alegre van a visitar los niños al doctor. Con caramelos de color sus dientes cubrirá. Como tarea cantarán tan solo un tralala. Las pizarras en la escuela sirven para dibujar. Porque en Reveslandia todo se ve, todo es posible y somos tontos todos a la vez. Cuando se llegue al preescolar todo será al revés. Los más pequeños a empezar al sexto grado irán. Los exámenes y pruebas son un juego nada más. No sabrán el ABC, pero graduándose estarán. Porque en Reveslandia todo se ve, todo es posible y somos tontos todos a la vez. En Reveslandia encontrarás que nada es como aquí. En nuestra escuela comenzar

se puso tan fina, que muchas veces no crece y parece una espina. Y cuando quiere alumbrar sobre el mar, su luz es como un granito de sal que camina. Hay luna, luna mariposa, que quiere ser la más hermosa. Hay luna, luna mariposa, que quiere ser la más hermosa. Continuamos, regresamos al África. Vamos a escuchar a Mariam Dumbia y a Madu Bagayoko. Ellos se conocieron en un instituto para ciegos de Bamako, Mali. Eran los años 70. Ella daba clases de danza y canto, mientras él ya era reconocido por sus habilidades como guitarrista. Y aunque nunca se han visto, lo importante es que evidencian el conocerse de los pies a la cabeza a través de la música. Amadou y Marian nos interpretan Cherry Miel. Binado. escuchábamos desde Mali a Amadou y Marian. Espero que estén disfrutando, escuchando esta música infantil, de pronto no tan conocida, pero sí que nos realce el espíritu y nos pone todavía en nuestra época la mejor de la infancia, ¿no? Vamos a Colombia. El productor Leonardo Gómez, que decidió juntar a 4 cantadoras, 2 de cada región, para llevar a cabo un interesante colectivo artístico llamado Alecumá. El disco Cantaoras se editó en el año 2002 e incluye diversos cantos interpretados por Benigna Solís y Gloria Perea del Pacífico y las voces afrocaribeñas de Etelvina Maldonado y Martina Camargo de la región del Pacífico de el Caribe. Escuchemos a Alecumá. Ellas nos interpretan Meme Neguito. Thank you. Seguimos en Identidades y Encuentros. Escuchemos a Pedro Guerra, cantor español. Es autor de canciones para otros artistas, entre ellos a Ana Belén, Víctor Manuel, Cómplices, Amistades Peligrosas. Ha recibido varios premios, el premio Ondas a la mejor canción en 1994 por Contamíname. También ha compuesto algunas canciones para bandas sonoras de películas. Pedro Guerra junto a Silvio Rodríguez nos interpretan Niña. Continuamos. Escuchemos desde Japón a M del álbum Asia Dreamland. Ella nos interpreta Dokokade Yoruga Naita. とても平凡な日 どこかの空恋が消えた翼 desde Alemania. Vamos a escuchar a Michelle. Ella nos va a interpretar una de las canciones de cuna más conocidas de este país. Dicen que fue compuesta en el siglo XVIII. Hablamos de Duerme mi pequeño príncipe. Schlafe, mein Prinzchen, schlafe.